Radio Sumac. Los recursos asignados a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia durante los dos primeros trimestres del 2008, incluidos en el presupuesto de egresos de la Federación de este año, se concentran en la planeación de sus estrategias, sistemas y programas que estipulan sus aplicaciones, sin atender de manera adecuada la violencia feminicida. Y hasta el momento no se sabe si las acciones o programas para dar cumplimiento a las dos leyes contarán con recursos para el año 2009, advirtieron especialistas del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género en su División 2 de Estudios para las Políticas Públicas y de la Condición Económica, Política y Social de las Mujeres de la Cámara de Diputados, quienes presentaron su análisis. Hasta ahora se sabe únicamente de tres programas o acciones a los cuales se asignaron o etiquetaron recursos en el presupuesto de egresos de la Federación del 2008. Estas son acciones para la igualdad de género con población indígena, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, capacitación y sensibilización para efectivos con perspectiva de género en la Secretaría de la Defensa Nacional y diseño y aplicación de políticas de equidad de género en la Secretaría de Educación Pública. Por mayoría fue aprobada la tarde del miércoles la iniciativa de reforma al artículo 1 de la Constitución Política en Sonora, en donde dan prerrogativas al embrión humano desde su inicio. El Estado de Sonora tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural. Para ser aprobada, los grupos unidos suspendieron la reunión en comisión para aprobarla, por lo que la llevaron directo al pleno y solicitaron con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declarara como urgente y obvia resolución y se dispersara el trámite de comisión, para que fuera discutido y decidido en esa misma sesión ordinaria, la cual se aprobó. Dentro de un plazo de 90 días, contado a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones que resulten pertinentes a las leyes en materia de salud, educación y a la legislación civil, de tal manera que dichos ordenamientos sean congruentes con las disposiciones de esta reforma constitucional. La interrupción legal del embarazo en los casos de violación sexual y la anticoncepción de emergencia son puntos que se han incorporado a la norma oficial mexicana sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, número 046, y que obligan a los prestadores de los servicios de salud a garantizarlas en todo el país, razón por la cual pudieran estar retrasando su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Así lo denunció frente a la Secretaría de Salud la Coalición por la Salud de las Mujeres, integrado por dos organizaciones civiles que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos, quienes exigieron al titular de esta dependencia, José Ángel Córdoba Villalobos, cumplir con su compromiso con las organizaciones y publicar los comentarios de la norma para que en los siguientes 15 días se publique la versión final en el Diario Oficial de la Federación. Un lustro tiene el tema del feminicidio en el Parlamento Europeo, por lo cual este ha hecho diversos pronunciamientos para que el gobierno mexicano investigue a fondo los más de 400 asesinatos documentados por Amnistía Internacional y aplique la justicia. Pero fue hasta el 2007 cuando el eurodiputado Raúl Romeva logró por unanimidad que el Parlamento Europeo condenara el feminicidio en México y Centroamérica al presentar un informe detallado sobre la situación imperante en Ciudad Juárez y Guatemala. En el 2003, bajo el gobierno de Vicente Fox, se presentó la primera propuesta para que la Eurocámara se pronunciara en contra del feminicidio e instara a las autoridades mexicanas a aclarar los casos e indemnizar a los familiares de las víctimas. Fue impulsada por la diputada y vocera del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Obrero Español, Micaela Navarro Garzón, destacada feminista española defensora de los derechos de las mujeres, quien pidió exhortar al gobierno del expresidente español José María Aznar a invertir para que México investigara el feminicidio e indemnizara a las familias. En septiembre pasado, el Parlamento Europeo solicitó a su representación en México investigar qué pasa con la violencia de género en este país, por lo que tuvieron una reunión por separado con funcionarios de la FEVINTRA, del Instituto Nacional de las Mujeres y con organizaciones de la sociedad civil. Una producción de comunicación e información de la mujer, Radio CIMAC.